Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se cumplen 227 años del natalicio de Juana Ramírez, la Avanzadora, mujer luchadora y heroína de la Guerra de la Independencia en Venezuela, que nació un 12 de enero de 1790 en el estado Monagas. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por desacato, actuaciones de la Asamblea Nacional son declaradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia. Denuncia Voluntad Popular prepara un plan violento para el próximo 23 de enero, alertó Diosdado Cabello. Juventud al Frente, proceso de carnetización de la patria tendrá la participación de 12.000 jóvenes. Por mantenimiento, este jueves Hidrocapital suspenderá servicio en Caracas y Miranda durante 24 horas. Cultura. Homenaje, hoy será proyectada película Zamora, Tierra y Hombres Libres en el Celar. Para promover talento venezolano, Fundación Casa del Artista creará compañía de teatro estable y centro de formación. Regionales. Este miércoles falleció Heriberto Molina, compositor de La Gaita Zuliana. Excelsa Patrona, Instituto Nacional de Turismo, ofrece ruta religiosa y arquitectónica en honor a la Divina Pastora. Cultura al Día. Por persistir en desacato, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulas las sesiones de la Asamblea Nacional desde su instalación el pasado 5 de enero. Para el jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, es el sistema político de Venezuela el que no permite las dictaduras que busca la oposición. Esta primera sentencia tiene que ver con la situación de desacato, que significa el no cumplimiento, el no acatamiento, el no hacerle caso a las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia para proteger la Constitución, que son varias decisiones. Una, la de los diputados de Amazonas, donde hubo un claro fraude electoral. Otra, que tiene que ver con el incumplimiento de las normas, de la legislación, del reglamento, de cómo debe llevarse el debate interno en la Asamblea Nacional. Intentos de debates o leyes que son claramente inconstitucionales, como por ejemplo hacerle un juicio político al presidente. Esa figura no existe en la Constitución venezolana. O como por ejemplo querer decir que el presidente no está cumpliendo sus funciones, que quien está en Miraflores firmando aumentos de salario es un fantasma y no es el presidente Nicolás Maduro. Esa situación de desacato, de incumplimiento de las decisiones de a quien constitucionalmente le corresponde tomar esas decisiones, generan que la Asamblea Nacional no tenga ningún tipo de validez en sus actos. ¿Eso es un callejón sin salida? No. La Asamblea Nacional hoy puede decir: asumo las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que además son absolutamente racionales. Por las acciones inconstitucionales que ejerce el parlamentario nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará su mensaje anual ante la plenaria de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el día domingo 15 de enero. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el programa Con el Mazo Dando, conducido por Diosdado Cabello, el parlamentario denunció que el partido Voluntad Popular prepara el plan Alcatraz para generar acciones violentas el próximo lunes 23 de enero. Plan 23E, rescate de Leopoldo López, el cual consiste en la generación de un evento de gran magnitud como estrategia distractora para encubrir las acciones de rescate de Leopoldo López del Centro Nacional de Procesados Militares, SENAPROMIL, ubicado en el sector Ramo Verde de Los Teques, Estado Miranda. Como antecedente, Voluntad Popular es uno de los partidos que abiertamente ha boicoteado el diálogo entre el gobierno bolivariano y factores de la contrarrevolución. Como ocurrió antes del 3 de noviembre, de la misma forma han convocado a diferentes manifestaciones y protestas, incluyendo marchar sobre Miraflores, a finales del año 2016, intentando replicar la marcha golpista de abril de 2002, así como un sinnúmero de eventos dirigidos y organizados por activistas de Voluntad Popular en las comunidades adyacentes a Ramo Verde, con la finalidad de captar simpatizantes y contar con la masa crítica necesaria para propiciar la acción de rescate señalada. Este servicio, en el inicio del año 2017, recibió informaciones de diferentes fuentes sobre las intenciones de Voluntad Popular de generar una acción de gran impacto a nivel nacional durante la marcha el 23 de enero y que se tratará solo de una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública nacional para concretar una operación de rescate de Leopoldo López del Senapromil. Para frustrar los planes escapista de López y en defensa del gobierno revolucionario, Diosdado Cabello convocó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a movilizarse en los alrededores de Ramo Verde. 12:07. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 12.000 jóvenes participarán en el proceso de carnetización de la patria, que iniciará el próximo 20 de enero. Así lo informó la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Erika Farías. Muchachos y muchachas en todo el país, ha querido nuestro presidente que quien asuma la ejecución de esta operación sea la juventud revolucionaria. Y allí, bueno, hemos hecho una selección, el sistema de misiones, las brigadas Robert Serra, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente Francisco de Miranda. Luego nuestro presidente nos ha pedido que ese proceso de registro y carnetización se extienda. ¿A quién? Bueno, en primer lugar, las misiones. José Gregorio Hernández, Hogares de la Patria, Madres del Barrio, las misiones educativas, Rivas Robiso y Sucre, la misión José Gregorio Hernández, la misión Vivienda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en fin, el sistema de misiones. La ministra Farías destacó que el llamado de carnetización es para los movimientos que integran el Congreso de la Patria, consejos comunales, comunas, bases del PSUV y todas aquellas personas que, sintiéndose patriotas, quieran acudir a este llamado. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Debido a diversos trabajos que se realizarán para el mantenimiento del sistema TUI 3, Hidrocapital suspenderá el servicio en Caracas y Miranda a partir de este jueves a las 10 de la noche durante 24 horas. En la jornada de mantenimiento realizarán diversas actividades de manera simultánea, siendo la principal conexión de un nuevo sistema de clorización de la planta de tratamiento Caujarito. Los sectores que permanecerán sin servicio durante las labores son Municipio Libertador, Parroquias 23 de Enero, Sucre, San Juan, La Pastora y El Valle. En el estado Miranda, Parroquias Baruta, Charayave, Las Brisas, Caratal, Santa Lucía y Santa Bárbara. 12:10. Cultura. La película Zamora, Tierra y Hombres Libres, del cineasta Román Chalbaud, será proyectada este jueves en El Celar, ubicado en Altamira, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con entrada libre. Zamora es un hombre que luchó como luchó en México Emiliano Zapata. Y más o menos los dos tienen la misma historia, porque los dos fueron asesinados por gente que se suponía que estaban a favor de él. Es la historia del revolucionario latinoamericano que quiere luchar por los humildes y que en este caso dan la vida por ellos. La actividad se realiza como homenaje a uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal, que luchó por una reforma agraria a favor de los campesinos, el general Ezequiel Zamora. Asimismo, luego de finalizar la proyección de la cinta, se llevará a cabo un conversatorio a cargo del colectivo Argelia Laya. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Casa del Artista actualmente se encuentra en proceso de creación de la compañía de teatro estable, la cual contará con un elenco integrado por actores y actrices de amplia trayectoria, así como también fundarán el Centro de Formación Técnico y Artístico para fomentar nuevos valores. Este proyecto será dirigido por Dante Lombardi, quien destacó que en esta medida, en su apertura, será una nueva compañía de teatro en los distintos espacios dedicados a la la presentación escénica, más oportunidades que se le brinda a los artistas, actores y nuevas generaciones. Abrir la primera compañía de teatro dentro de las instalaciones de la Casa del Artista, al igual que el Centro de Formación Técnica y Artística, que va a pertenecer a la Fundación Casa del Artista. Desde mediados de diciembre se inició unas jornadas de consulta dentro de un comité para la construcción colectiva. Es decir, participaron personalidades del medio artístico como Adolfo Cubas, Antonio Cuevas, Aura Riva, Francis Rueda, participó la Red Nacional de Teatro y Circo. También hemos conversado ya con otros artistas que están interesados en participar en el elenco estable de esta compañía. La cultura es un medio de transformación social y hacia ese horizonte es que está apuntando nuestra compañía de teatro Casa del Artista, hacia la transformación social y ciudadana. No solamente vamos a dar herramientas técnicas de trabajo, sino herramientas de transformación personal, moral y ética. La compañía de teatro estable debutará este año con 6 piezas teatrales de dramaturgos venezolanos, arrancando con la fiesta de los moribundos de César Rengifo. En los próximos días iniciarán las audiciones de nuevos talentos que integran dicho proyecto. 12 con 13 minutos. A sus 71 años de edad, este miércoles falleció Heriberto Molina, compositor de la Gaita Zuliana, luego de una fuerte batalla contra el cáncer. Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado, lamentó la pérdida física de este gran maestro a través de su mensaje en su cuenta en la red social Twitter. En Zulia está de duelo por la sensible partida física de un hombre ejemplar, con una zurda de oro. El poeta Heriberto Molina, paz a su alma. Molina fue músico, compositor, escritor, guionista de televisión, decimista, repentista y publicista. Sus mayores aportes fueron a la Gaita Zuliana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Una ruta religiosa y arquitectónica ofrece el Instituto Nacional de Turismo en víspera de la celebración de los 161 años de la visita de la Excelsa Virgen de la Divina Pastora. Miles de feligreses podrán conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad de los crepúsculos. El punto de encuentro será el monumento La Flor de Venezuela, donde la primera parada del autobús disponible para esta actividad será el pueblo de Santa Rosa, hogar de la Excelsa Patrona. Todo el recorrido comprende la visita al Monumento Mariano, una obra cinética majestuosa. Luego será la Catedral de Barquisimeto y antes de culminar la ruta se podrá estar en el famoso obelisco. Esta actividad tendrá un costo de 600 bolívares e iniciará a la 1 de la tarde, 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Gianurzi Lugo, productora del programa radial De las Redes a la Calle, de Radio Comunitaria La Piedrita, 95.1 FM. También la acompaña Tania Montoya, vicepresidenta del área social de la Fundación. Hoy abordaremos un tema interesantísimo, el primer Encuentro Nacional de Comunicadores Populares. Esto se va a realizar acá en Caracas y para ello nuestras amigas nos van a dar una amplia información. Le damos la palabra a Gianurzi Lugo, productora del programa radial De las Redes a la Calle, de Radio Comunitaria La Piedrita. Bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, feliz tarde, feliz buen almuerzo para todos. Agradecida de que nos den la oportunidad también de manifestarnos por acá, agradecida de la oportunidad que nos da 96.3, agradecida también a Douglas Curto y Valentín Santana por darnos la oportunidad de tener el programa especial el día domingo para presentar los productores alternativos y comunicadores populares para fortalecer lo que es la guerrilla comunicacional. Buenas tardes, les saludo. Soy Tania. Bueno, queremos agradecer a la Radio Comunitaria La Piedrita por la oportunidad que nos brinda de hacer la apertura de este primer encuentro nacional de productores alternativos. Abrimos el programa a las 9 de la mañana, ¿verdad? Tenemos un compartir y posteriormente tenemos un conversatorio con todas las personas que harán acto de presencia allí en dicha actividad. Se realizará en la Plaza Diego Santana de la Parroquia 23 de Enero a partir de las 9 de la mañana. Por allá los esperamos, de verdad que esperamos tener respuestas, tener propuestas, perdón, para fortalecer lo que es la guerrilla comunicacional. Ya no. Bueno, es que nos están enviando mensajes que estamos pegados a la emisora también. Ellos están transmitiendo, retransmitiendo la entrevista. Muy bien. Un saludo entonces a nuestros hermanos de La Piedrita 95.1 FM, que se enlaza con la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos conversando de un tema interesante, el primer encuentro de productores radiales y alternativos. Esto se va a efectuar el domingo 15 de enero en la Plaza Diego Santana de la Parroquia 23 de Enero, Comunidad La Piedrita. Va a ser un encuentro de productores radiales alternativos a nivel nacional. Se está haciendo ahorita, se está haciendo la invitación a nivel nacional, vienen algunos de Carabobo, pero no se hizo una promo como tal porque queremos ir avanzando poco a poco con lo indispensable para ir sumando otros encuentros que posteriormente se los haremos saber a ustedes para que también se enlacen y hagamos convenios para fortalecer la guerrilla comunicacional, que es indispensable, que hemos sido atacados por una guerra de cuarta generación, ya va una quinta generación, y nosotros tener que estar dentro de las comunidades, enseñarle a nuestra población lo que es la guerrilla comunicacional, por dónde hemos sido atacados, ¿no? Entonces, fortalecer las comunitarias y todos los que se quieran enlazar, no solamente con las emisoras alternativas, sino todos esos productores que salgan comunicadores populares, que necesitamos muchísimo, que los hay, sabemos que los hay, pero queremos visibilizarlos también. ¿De qué manera podemos participar los productores radiales en este encuentro? ¿Cómo hacer el enlace? ¿Cuáles son los contactos? Los contactos, bueno, tenemos el correo de las redes a la calle, @gmail, de las redes a la calle 2.0, @gmail.com, y los números de teléfono, ya no se los hará saber. En las mesas de trabajo queremos presentar las propuestas, queremos ver las propuestas que tienen todos los productores y todos los comunicadores sociales para unos próximos encuentros y para fortalecer lo que es la guerrilla comunicacional, cómo debemos manejarnos a nivel nacional, ya que nos llevan pues la delantera, para nadie es un secreto. Y de allí, de esas mesas de trabajo, esperamos los resultados y fortalecer los vínculos con otras emisoras, con otras fundaciones, con colectivos, consejos comunales y el poder popular en pleno. ¿Cómo organizarnos y darle pie a la ley de comunicación del poder popular? Esa es una de nuestras banderas, o sea, la ley de comunicación del poder popular, donde gracias al gigante nos dio voz y voto a la participación protagónica que debemos tener cada uno de nuestros espacios. Uno de los objetivos que ustedes van a plantear acá es guerrilla comunicacional, efectiva, radical y contundente. ¿Cómo logramos eso? Bueno, desde las bases, eso es lo que queremos, o sea, que las bases sean las que hagan el trabajo. No queremos nada ficticio, no queremos nada que no esté ajustado a nuestras realidades. O sea, queremos llevar la verdad, ir a los lugares como por ejemplo el sector de La Piedrita. Es un sector modelo y ejemplo que nosotros tenemos que visibilizar. ¿Qué nos muestra el sector La Piedrita a nivel de comunicación, a nivel de redes sociales? Ellos, hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Nosotros somos adoptadas a la comunidad, no vivimos dentro de esa comunidad. Nos llama mucho la atención participar en la radio porque se llevan a cabo todas las misiones. Hay una organización y la radio le da ese ¿cómo les puedo decir? Ese apoyo para que esa propia comunidad, de sus propias manos, ellos se organicen y hacen su llamado a través de las radios. Ellos tienen la panadería socialista, la misión Barrio Adentro, la misión Vivir Viviendo, todas las misiones, visibilizarlas a través de las redes sociales. Si nosotros hacemos toda esa tarea en cualquier comunidad, en todas nuestras comunidades, yo sé y nosotros sabemos dentro de la fundación que podemos fortalecer, agarrar esa comunidad como ejemplo dentro de la guerrilla comunicacional, fortalecer todo lo que nosotros, lo que dejó el comandante como legado, pues. Así es. Tania, vamos a hacer de nuevo la invitación a toda esa gente que está en sintonía en estos momentos de Cultura al Día y que tiene esa sensibilidad de cómo hacer aportes a través de la radio, que están haciendo funciones en la radio como productores independientes, como locutores, como hacedores de cultura, como creadores. Vamos a hacer el llamado para invitarlos para que participen este domingo. Bueno, el llamado es a acercarse a la Plaza Diego Santana. ¿Cómo llegar 23. A la plaza? Estoy llegando de Mérida, yo soy de Mérida, okay. Yo vengo. Yanur. Yanur, si nos puede apoyar. Sí, estamos en Caracas, tomamos el metro hasta Aguasalud. Muy bien. Frente al metro, cruzamos la calle, una camioneta que nos deja cerquita de la comunidad de La Piedrita y cualquiera de los choferes nos deja hasta allí. ¿Tiene algún costo este evento? No, podemos colaborar con algo porque queremos hacer un compartir, queremos hacer un almuerzo y que la actividad se extienda, porque algunas de las personas que nos han confirmado su asistencia pues tienen propuestas importantes y no vamos a poner un límite de tiempo porque se muestra interesante la actividad. Entonces, la Plaza Diego Santana, ya Nursi les dijo cómo acercarse a la Plaza Diego Santana. Sí. 9 a.m. comienza el programa de radio de las redes a la calle, comienza a las 10 de la mañana. Y bueno, llamar a todas las comunidades, a todos aquellos productores, comunicadores populares y no populares también, a acercarse, a participar en las mesas de trabajo. Lleven las propuestas, van a ser tomadas en cuenta, vamos a trabajar en medio de esas propuestas. O sea, todas las propuestas que salgan tienen que ser ejecutadas. O sea, esa es la tarea, ejecutarla y visibilizarla. Para estos momentos ya tienen activado las redes sociales, cómo hacer el correo, la gente que está interesado. Mira, pertenezco a una radio en el estado Miranda, a una radio en Anzoátegui, cómo poder participar, cuáles son las propuestas, cuál es el llamado. Bueno, nosotros le estamos haciendo el llamado a que si ellos se quieren acercar, pero también que nos inviten a sus comunidades. Muy bien. También nosotros podemos dar la parte pedagógica, tecnológica en lo comunicacional. Por ahí vamos entrando a lo que es el área social, ¿verdad? Pero si nosotros podemos atacar lo comunicacional, que es indispensable ahorita que todos nos activemos, porque es indispensable ir hasta las catacumbas si es posible y prepararnos por la guerra mediática que tenemos. Entonces, si nos invitan, no importa de dónde sea, nosotros vamos. De hecho, esta semana salimos a Mérida y final de mes salimos a Amazonas, que estamos siendo llamados por algunas comunidades indígenas de allá para mostrar lo que es lo comunicacional. Y entonces, la parte de las redes sociales, dar la parte pedagógica a esas comunidades. Qué bueno. Entonces, es un trabajo de integración, sí, no de exclusión, que se va a hacer. Es el primer encuentro de productores nacionales independientes, la gente que hace radio, los locutores que están también haciendo ese aporte a nivel pedagógico, a nivel de apoyo a las comunidades, porque ese es el objetivo, ¿no?, de este primer encuentro. ¿Quiénes más están apoyando este encuentro? ¿Instituciones o personalidades? No, ahorita no, nada más la comunidad de La Piedrita, la radio comunitaria de La Piedrita, Valentín Santana, Douglas Curtoy, el Gordo Luis, los demás compañeros, los demás productores de la programación de la radio. Ellos son los que están organizando. Bueno, tenemos una de las propuestas es hacer el enlace con INSES para la acreditación, que es algo muy importante. Estamos en eso, hoy nos vamos a reunir con uno de los jefes de formación profesional para hacer el enlace en el encadenamiento productivo y formar produciendo y producir formando. ¿La actividad va a durar qué tiempo este domingo? No tenemos hora. ¿Inicio? A las 9 de la mañana. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana. ¿Todo el día prácticamente, sí, hasta la tarde? Sí, por eso si quieren hacer un aporte, colaborar con algo, llevar algo para compartir, para no tener un límite de tiempo, porque esperamos que... Recoger todas las propuestas posibles, todas las propuestas. Hacer las mesas de trabajo, discutir, compartir, visibilizar pues el trabajo de los compañeros que vienen desde otras ciudades, en mi caso Mérida. Sí. Y bueno, creo que van a estar algunos compañeros de Carabobo, de Barinas, Aragua, Reinaldo. Entonces no es solamente el llamado a estos poquitos estados, sino mientras más estados se sumen y hagamos un bloque a nivel nacional, yo estoy segura que nosotros podemos llevar la organización como tal. Así es, y hacer el llamado para que participen también los que están en la Gran Caracas. Claro. Y bueno, sumar y sumar. El trabajo que se está haciendo en el estado Mérida, ¿puedes hablarnos un poco de eso, Tania? Ya que bueno, tú estás de invitada. Bueno, desde la fundación, nosotros como coordinadora del estado Mérida, estamos trabajando, queremos... una de las propuestas que tenemos es hacer las remotas desde todos los estados, y eso lo vamos a establecer a partir de esta semana con la visita de los compañeros. Tenemos la visita al sistema penitenciario, pensamos hacer probar la remota, desde la primera remota del estado de Mérida, desde el sistema penitenciario, donde se ha venido haciendo un trabajo con el encadenamiento productivo y de formación del INSES. Y queremos visibilizar ese trabajo. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Vamos a comenzar con la remota, hacer el enlace radial desde Mérida y visibilizar el trabajo que vienen haciendo estos compañeros desde el sistema penitenciario del estado de Mérida. Igualmente, hacer un trabajo con el Frente de Colectivos Organizados, que está muy bien organizado en el estado. Visitar algunas comunidades populares y... Ir mostrando también la parte cultural y lo que ha ido avanzando el estado de Mérida en este caso. Bien, ¿y tendrán ustedes algún censo, alguna data de cuántos productores nacionales independientes están integrados a este movimiento? Nos vamos a invitar, esa es una de las propuestas. Censarnos. Censarnos. Muy bien, muy bien. Y hacer extensiva esa que haya un solo censo, no solamente uno y de que pues que se haga un encuentro otro censo, no. Vamos a procurar de abrir una página, que la propuesta va a ser principal esta, ¿no? Para poder organizarnos, estructurarnos, debemos registrarnos en una sola página que tenga cobertura a nivel nacional, para que haya un solo censo, o sea, no que salga una lista por allá, no. A la hora de hacer un llamado, que sea en conjunto y sea en general. Qué bueno. Y nuestros hermanos de la radio comunitaria La Piedrita 95.1 FM están ahorita enlazados. Sí. Un saludo para ellos. ¿Y qué aporte está haciendo a la comunidad y cómo ha sido la participación de la gente con la radio La Piedrita? Bueno, el aporte a la comunidad al nivel organizativo, de verdad, yo que vengo de otro estado, de otra tipo de organización popular, la organización en la comunidad de La Piedrita, de verdad que es impresionante. ¿Cuántos productores están haciendo vida en Radio La Piedrita? Bueno, lo que pasa es que somos por equipo, ¿no? Entonces, no tengo ahorita me perdona que no tenga la respuesta correcta. Pero es un colectivo, sí. O sea, gente que va a hacer su trabajo, sí. Programas culturales, sí. Y de diversas índoles, ¿no? Entonces haciendo el aporte comunitaria, sumando. Y ya haciendo el llamado también para la participación. Y mucha gente son productores independientes y no están ejerciendo en micrófonos o en radio, pero el llamado también es para ellos. Sí, claro, es que lo que somos los reporteros populares, lo que llamamos nosotros como reporteros populares, pueden utilizar este fusil de ideas. Un teléfono. Una lacto, una canaimita, desde una canaimita podemos hacer radio, podemos tener la comunicación desde cualquier índole. Las redes sociales, siempre tengamos un wifi, nosotros podemos transmitir un mensaje, en la calle está la noticia. Con el teléfono uno graba y nos las pasa a nuestro correo y nosotros por lo menos editamos el audio y lo podemos pasar. Y eso es así, nosotros tenemos que ser participativos, coherentes y reverentes en esta lucha. Así es, una herramienta importantísima, las ganas que se tienen para hacer el trabajo en favor de la comunidad y en pro de la Revolución Bolivariana. Así es. Entonces, muchísimas gracias a ese mensaje de cierre y de invitación para la actividad que ustedes van a hacer este próximo domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá, de invitar a todas las comunidades, no solamente de La Piedrita, no solamente la prestigiosa comunidad del 23 de enero, a todo en general a nivel nacional, de que participen el día domingo a partir de las 9 de la mañana en la comunidad de La Piedrita. Lleven sus propuestas, no importa si es poquito, pero ahí la sumamos. La sumamos, el hecho es que hacerla, ir a un plan de acción. Así es, Comunidad de La Piedrita con la radio 95.1 FM. Tania, que es la invitada del estado Mérida, Tania Montoña, ella es vicepresidenta del área social de la fundación. ¿Qué es el mensaje, Tania? Bueno, el llamado es a participar, a la inclusión, pues, y a que comencemos este año 2017, me fui atrás, con buen pie y de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro. De verdad que debemos brindar el apoyo y qué mejor que en la parte comunicacional. Creo que es muy importante, todos podemos aportar, todos podemos hacerlo, todos podemos poner un poquito de nuestras partes para brindar el apoyo y reforzar la parte comunicacional desde el poder popular, desde las bases, que para mí, como mujer revolucionaria, es algo fundamental, algo así muy importante. Es. Muchísimas gracias a nuestras colegas Yanursi Lugo, productora del programa radial de las redes a la calle de Radio Comunitaria La Piedrita 95.1 FM, y también de nuestra invitada Tania Montoya, vicepresidenta del área social de la fundación que nos visita del estado Mérida. El primer encuentro nacional de comunicadores populares se realizará el próximo domingo 15 de enero en la parroquia 23 de enero. Así es, son las 12:33. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Titulares. Por desacato, actuaciones de la Asamblea Nacional son declaradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia. Por mantenimiento, este jueves Hidrocapital suspenderá servicio en Caracas y Mérida y Miranda durante 24 horas. Para promover talento venezolano, Fundación Casa del Artista creará compañía de teatro estable y centro de formación. Excelsa Patrona, Instituto Nacional de Turismo, ofrece ruta religiosa y arquitectónica en honor a la Divina Pastora. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 12 de enero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico ahora nos acompaña Keidwin Hernández. Y quien les acompañó en los micrófonos esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que les tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:35. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Por fin mi corazón.

tiempo sigue corriendo. Yo no puedo darme el lujo de andar mi tiempo perdiendo. Tú me das y yo te doy, ¿verdad, mi vida? Ahí nos vamos complaciendo. En el camino las cargas poquito a poco deben irse componiendo. Venga, mi brazo te pido, entiéndeme, yo te entiendo. Vivamos intensamente esto que estamos sintiendo. Quiero abrigarme en tu canto hasta que me esté cayendo, como si fuera lo último que Dios me está concediendo. Pero yo no quiero andar con muñequitas ahora llorando y sufriendo. Después de viejo gateando como un ridículo pa' que otro se quede riendo. Alba Ciudad 96.3 FM, la 1 y 7 minutos. Una y 10 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. Entregarle un obsequio de Guayana que con cariño le traje para

Alba Ciudad, 96.3 FM. A la 1:19. Dos minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Radio.

queremos fomentar a nuestra tierra, hay que salvar de la basura ya. Frases como estas riega en todos tanta saliva, que si encantada estuviera, los pobres no existirían. Todo se queda en el papel y en puro bla bla bla, mientras la paja siga en pie, nos joderemos más. Los derechos humanos son y amor, habrá un mundo mejor. Frases como estas dejan decepción y rebeldía. Si esto alimenticio fuera, de hambre nadie moriría. Todo se queda en el papel y en puro bla bla bla, mientras la paja siga en pie, nos joderemos más. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 35 minutos. Facciamo lo scopravo, democrazia, sì, sì, sì, sì. herencia. Oh, madre mía, felicidad. Oh, madre mía, premia y te mando gracias. Oh, madre mía, felicidad. I'm crazy about money. I'm crazy about gold. 1:37 minutos de la tarde. Enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión. Totalmente, pero tenemos que convencer al resto de la unidad que no se sienta el domingo. Yo le mando tu mensaje. Y lo segundo es después, bueno, reunirnos para buscar los recursos para movilizar nuestra gente. Cuenta con eso. Nos sentamos y armamos. Listo. Okay. Lo más importante, óyeme, yo se lo pedí a Guaidó ahorita, que me den los puntos de salida para ir hacia Miraflores. Y después hablamos un temita ahí de los estuchillos. Sí, mucho este. Sí, sí, yo estoy en Katia y ya me he reunido con mucha gente en Katia, aquí donde vive mi mamá. Entonces, o sea, ya esto está casi listo. Dígale al jefe que eso es por su liberación, como yo se lo vi en la tarima. Que si sale bien, sí. Amén. Es la liberación del jefe. Claro, claro, claro, claro, en el nombre de Dios. Entonces, hablamos. Okay. Este ciudadano, Gilbert Caro, va a ser puesto a la orden de las autoridades competentes para que continúe su investigación de todos los hechos que se le imputan. Igualmente queremos informar también que se ha develado un plan desestabilizador en el estado Zulia, en Maracaibo. Allí, ayer nuestros órganos de inteligencia nacional practicaron la aprehensión del ciudadano Jorge Luis González Villamil, miembro del partido político Primero Justicia y concejal de la alcaldía del municipio de Maracaibo, del estado Zulia, cuando se trasladaba en un vehículo modelo Octra, año 2011, en donde al momento de hacer la inspección por parte de los organismos de inteligencia, se logró incautar un material de interés criminalístico, entre ellos 6 niples, elaborados con material ferroso, contentivo en su interior de presunta pólvora, igualmente una caja de cartón de las denominadas caja sonora, contentiva de aproximadamente 500 trozos de papel panfleto con la siguiente inscripción: estamos en contra del vulgar aumento de los ladrones de Corpoelet. Alcemos nuestra voz. No aceptemos el abuso. Rebelión civil ya. Y un artefacto explosivo tipo granada de mano sin marca. Además de trozos de manguera con clavos de acero de los llamados Miguelitos y folio útil de foto con organigrama del líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica y 20 cartuchos de arma de fuego. Es decir, este concejal estaba planificando el mismo formato que hiciera el prófugo de la justicia, Lester Toledo, en abril del 2016, con la finalidad de causar un hecho de conmoción hoy, cuando se celebra una concentración de el señor Manuel Rosales en Maracaibo, estado Zulia, y pretendían causar una conmoción, un hecho violento y causar muertes a las personas que se encontraban en esa concentración y, por supuesto, culpar a el gobierno que dirige nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Otro responsable también se encuentra Rommel Ángel Rubio Flores, también miembro activo del Partido Primero de Justicia en el estado Zulia y también concejal del municipio Maracaibo, a quien también pues se están hecho todas las evidencias de interés criminalístico. Este ciudadano, Jorge Luis González Villasmil, se encuentra detenido igualmente en el estado Zulia y se están haciendo todas las investigaciones. También se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico para continuar a fondo con la investigación. Igualmente queremos informar la detención del general Raúl Isaías Baduel por incumplir las condiciones que le fueron impuestas en la suspensión de la ejecución de la pena. Además, se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico en el allanamiento de su residencia de presuntas actividades conspirativas. Nosotros vamos a continuar monitoreando todas las amenazas al orden interno y a la paz social, tal como lo establece el artículo 326 de nuestra Constitución, todo lo que tiene que ver con el principio de corresponsabilidad de la seguridad de la nación y los ámbitos político, económico, social, cultural, geográfico, militar y ambiental, para garantizar el cumplimiento de esta Constitución y de todas las leyes de la República. Nosotros vamos a seguir monitoreando todos aquellos eventos que pretendan desestabilizar el país y recuerde nuestro pueblo de Venezuela continuar trabajando, continuar estudiando. Nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, en torno a la detención de Gilbert Caro y también sobre el plan terrorista desestabilizador con la nación. El ministro anunciaba que se había incautado un fusil liviano de guerra, un conjunto de cartuchos, además de material explosivo C4. También el ministro anunció que descubrieron armamentos que después fueron negociados por grupos paramilitares colombianos. A continuación vamos a leer unos tuits que recientemente publicó en su cuenta Twitter el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. La semana entrante estaré en Caracas junto al representante de la Santa Sede y los expresidentes para evaluar la situación política. Seguimos revisando otra publicación en la cuenta oficial del secretario de UNASUR. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:45. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Que se quede. noche, déjala. Llega la tristeza, déjala. Si llega la noche, déjala. Llega la tristeza, deja que se vaya, déjala. No te quedes quieta, deja que se vaya, déjala. No te quedes quieta. Una y 50 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Oye, me sale, me llegó. Carican Power, ultra mega, hiper psicodélico.

así se trabaja el llano. Oigan, señores, por allá en la tierra mía, los llaneros son completos, ahí son completos, no conocen cobardía. Enlazando cachaleros pasaban todito el día, cariándose los caballos a ver cuál de ellos sería el que enlazaba más malo, el que enlazaba más malo para darle despedida. Pero como todos ellos por su lado respondían, se reunían en la tarde y en voz alta decían: así se trabaja el llano, así se trabaja el llano por allá en la tierra mía. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 3 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca, que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían porque va grande la cuenta. Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca, que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían porque va grande la cuenta, que por más tardar mañana, si Diosito nos la presta, baja un carro platanero, unas dos pachas vendemos, así alguito se solventa, que nos perdone el pereque y se vista de paciencia, y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta. Para cantarle a mi madre yo no utilizo más letras que las que se necesitan, para escribirle a la humildad que mi madre representa, su amor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza, virtudes para el levante de tres machos y una hembra. Gracias, madrecita buena, nunca me acosté sin cena. Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Gracias, madrecita buena, nunca me acosté sin cena. Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo, madre, y si tú me mandaras de nuevo a que nos prestaran algo para el alimento, te lo juro, madre mía, preciso en este momento, me veo corriendo descalzo, sin camisa, contra el viento. Ya no habrá necesidad, pero vive el sentimiento. A veces me demoraba, vieja, y tú me regañabas que cogiera fundamento, pero era que en el camino me elevaba el pensamiento, soñando ser un cantante y algún día cantarte un verso. Alba Ciudad, 96.3 FM.